FM Río 94.3. Vamos a estar acá haciéndole compañía hasta las 2:30 del mediodía de hoy, de este hermosísimo domingo de sol, al menos por estos lares. Estamos en Coronda, capital nacional de la frutilla, cuna de poetas y maestros, y qué sé yo cuántos otros adjetivos conforme la inspiración de la pluma que los escribe. Viste que cada pluma escribe como quiera, entonces bueno, conforme sea la persona que lo escribe, son la amplia adjetivación que hay sobre la ciudad de Coronda. Les quiero ofrecer disculpas por el arrancar un poquitín más tarde, pero bueno, son estas cosas que uno no dispone. Las cosas de la técnica son así. No va a ser la primera vez que en estos 30 años que llevamos el programa aparezca algún pitulejo que no anda o algo que se niegue a funcionar como corresponde. Y les ofrezco disculpas a la gente que normalmente nos acompaña en el mundo por la web si están escuchando con algún tipo de desperfecto la emisión de este programa. Salgan, a ver, no salgan a la calle a buscar señal, ni mucho menos. Hay un problemita en la emisión de internet el día de hoy en la radio, cosa que de corazón les ofrecemos disculpas, pero excede totalmente las posibilidades técnicas que tenemos, viste que a veces pasan esas cosas. Y si haces radio y nunca te pasó una cosa de esta, bueno, vivís en otro planeta decididamente. Bien, ¿cómo la estás llevando con estos 2 meses de cuarentena que ya se han cumplido? Bien, ya estás decididamente cansado, podrido. Recuerda, de verdad, la gente ya es como que está un poco más, no sé si tranquila, pero es como que le está jugando en solfa a esto de la cuarentena. Y está entendiendo que hay cosas que no varían y está perdiéndole el miedo al primer miedo, ¿no? Hablábamos siempre de que, al menos desde el arranque de este problema, hablábamos siempre de que hay que tener respeto por estas cosas que no se conocen y que más pensamos que las conocemos. Y realmente es cuando más las desconocemos. Yo miraba esta semana, a partir de que en Coronda apareció una persona el día jueves, a la que se le hizo un hisopado y se abrió un protocolo de coronavirus. Veía la reacción de la gente en las redes, haciendo preguntas o afirmaciones. En este caso, por lo menos, la pregunta plantea una duda de quien la escribe. La pregunta es una pregunta, es decir, es preguntar abiertamente. Y las afirmaciones son afirmaciones. Y si vos me decís, che, Marvel, pero escuchá, a ver, ¿quién las decía? Están en una red, son públicas, cualquiera escribe. Y vos me dirás, cualquiera escribe cualquier cosa. Yo no sé si el rigor de verdad también. Las cosas que se escriben en las redes, todas, se escriben con doble intención, más cuando se trata de cosas como estas. Cosas como que, bueno, hubo un hisopado y la gente se preguntaba por dónde lo dejaron entrar. A ver, no es que Coronda estaba cerrado, no es que no entraba nadie. ¿Con quién tuvo contacto? Montones de preguntas que muestran a las claras que todavía hay mucho desconocimiento de esto. Cosas que tendrían que saberse, al menos a 60 días o a 70 u 80 días de escuchar todos los santos días lo mismo sobre el cuidado, sobre cómo se transmite, sobre cómo, ¿viste? Y en rigor de verdad es eso, hay todavía desconocimiento. Y por ahí hay una sobrevaloración de nuestra posibilidad cierta de que no nos va a agarrar a nosotros. Que va a agarrar a los otros. Y en la Argentina empezamos a tener un problema interesante. El viernes se moría una persona por hora. Buenos Aires. Como decir, Buenos Aires está lejos, sí, pero está ahí. En Rosario hubo un caso positivo ayer, después de 10 días de que no había casos. Santa Fe estaba libre de casos por 10 días Y en Rosario hubo uno, te decía, en Buenos Aires se murió una persona por día. Y tenemos problemas, o sea, esto sigue estando ahí, no hay vacuna contra esto. Estamos con 4.540.000 casos de un total de 330.000 muertos. Brasil tiene 230.000 casos. Perú tiene 80.000. México tiene 42.000 casos. Y Chile, escucha esto, porque, a ver, estas cosas son los semáforos que se prenden. Chile tiene 37.000 casos. ¿Sí? Y está sumando 368 personas fallecidas. 37.000 casos. 368 personas fallecidas. Y la Argentina tiene... espera que me perdí. Argentina te está sumando 353 muertes con una mucho menor cantidad de infectados. A ver, hay algo que no, como que no termina de cerrar en cuanto a la proporción de infectados y muertos. Y por ahí uno se pregunta si en rigor de verdad nos están diciendo la verdad. Muy, muy malo sería de que no nos estén diciendo todo, que se estén guardando datos o que estén disfrazando los datos, cosa que no me extrañaría. Más tratándose de esto, si vos me dirás, pero en Coronda no pasa. No, en Coronda no pasa, o sea, decididamente no. No pasa, nosotros acá todavía estamos cero casos. Tenemos un caso en estudio, pero el caso de estudio es una persona de Bio Orijón. Que, bueno, es de Desvío, no de Coronda. Vos me dirás, tan pegado, sí, bueno, Desvío del Gran Coronda. No sé si están así, pero es de Desvío, no de Coronda. Viene de allá. Son 14 kilómetros para el norte, para la gente que nos escucha desde afuera. Es un pueblo que queda a 14 kilómetros de Coronda. Entonces por ahí te planteás, ¿no? Dentro, en el medio de todas estas cosas. Y a nivel país, funcionando de una manera rara, porque por ahí, que nos sigan teniendo en cuarentena, por ahí no sé si es bueno, me parece que no para nada, que sigamos encerrados por ahí, ya es como que le damos muy poca bola. Y esta semana se levantaron ya las restricciones para la gran mayoría de los comercios. Se reabrió en mayor horario a partir de mañana, hay mayor horario para atención al público, pero igual sigue esta cuestión de que tenés que cuidarte, y el responsable del cuidado sos vos, porque el bicho está ahí afuera, no lo dudes. Pero de ninguna manera, la cuarentena puede ser una regla. Hay gente que está enamorada de la cuarentena, y no me refiero a nosotros que nos toca padecerla, sino a nivel gobierno. La cuarentena no puede ser una regla eterna, todo por el contrario, la cuarentena es una excepción. No vivida, no deseada, no querida. Imposible de pensar tiempo atrás. La cuarentena no es una política, y mucho menos es una política económica. La cuarentena es una política sanitaria, y como eso que es, debe ser tomado. Nosotros optamos en este país por entender lo que el gobierno nos decía acerca de que hay que preservar la vida, de que, qué sé yo, que todo lo demás, que bueno, está bien, una vida, prefiero, no sé, como dijo Fernández presidente, una vida, no sé qué, que bueno, estas frases ilustres que después quedan y aparecen escritas por todos lados. Pero dejamos de lado una economía que se hizo pedazos, donde muchos lugares optaron por llevarlas un poco de la mano. Porque la pandemia va a pasar, pero la economía es muy difícil que arranque de nuevo. Mucha gente entiende que es una política económica que produce que todo depende del Estado, el hecho de manejarse en una situación como esta, con una cuarentena eterna, en donde uno se mete adentro y la política que debería ser una política sanitaria se convierte en una política económica. Y la política económica en este tiempo de aislamiento hace que uno dependa totalmente del Estado, y en este caso la cuarentena produce en materia económica que todo dependa de decisiones políticas y decisiones políticas estatales. Es el Estado el que te maneja todo. Si se cerró el país, se cerró la industria, se cerró el comercio, se cerró la actividad, ¿quién es el único que tiene libertad de hacer? El Estado. Entonces el Estado, donde de repente decide tener, como por ejemplo, con la complicidad total, obviamente, con la complicidad total de la gente que maneja el Congreso, un Congreso cerrado. Porque no sé por qué, y así te digo, ¿por qué está cerrado? Porque no sé por qué. Porque en el mundo funcionan los congresos. Entonces Cristina no quería sesionar con gente, se hizo una super pantalla, se puso 70 pantallas adentro del Senado y sesionó con ella sola, después de 3 meses. Y Massa tampoco pudo concretar, que fortunas se gastaron, fortunas. Realmente, es impresionante la plata que se está gastando. Para tener que nada, porque en definitiva sigue prácticamente igual, entonces se gobierna por decreto. Y es complicado cuando no hay posibilidades que otra persona diga esto no corresponde, porque no sabemos para dónde vamos. Y por ejemplo permitimos que el jefe de gabinete de este país, el señor Cafiero, tenga a su disposición absolutamente todo el presupuesto nacional para hacer discrecionalmente lo que quiera. Total, lo ampara, hay un decreto de necesidad y urgencia en el cual el presidente le dio el manejo del presupuesto, o sea, toda la plata la manejan ellos, chao, olvídate, así de una. Y ahí es donde a mucha gente le gusta la cuarentena, básicamente a ellos, ¿no? Es el estatismo absoluto lo que genera esto, producto de una cuestión sanitaria comprensible, entre comillas, aplicada en esta Argentina que vivimos todos, en tiempo y forma, según dice el gobierno, y según demuestra la cantidad de muertos. Tenemos pocos muertos, sí, es cierto. Ahora, ese es el número, bueno, ponele que sí, está bien. ¿Y lo otro qué? Hay un montón de ejemplos a nivel mundial donde obviamente fueron las cosas de la mano. Porque cuando traducís la cuarentena y los confinamientos al ámbito económico, se convierte en un estatismo en su máximo esplendor. A ver, esto es todo Estado, absolutamente. No hay nada más estadista que una cuarentena. Y ojo, ojo, ojo con enamorarse de este formato de manejo único, este formato que no admite discusiones, porque no las puede haber, porque no hay manera de la que ningún tipo de oposición funcione dentro de los marcos que regula la ley. Es decir, hay un poder que no está funcionando, que es el Congreso. El poder legislativo no funciona por capricho de quienes lo manejan, Cristina y Massa. Un poder judicial que está guardado. Yo me pregunto, por ejemplo, paso todos los días por el juzgado acá, por el juzgado en el caso de Coronda. ¿Todavía está cerrado? Entiendo que irá a abrir. ¿Por qué cerró? ¿Por qué los bancos pueden abrir y el juzgado está cerrado? ¿Por qué el supermercado puede abrir? ¿Entendés? ¿Qué tienen esta gente? ¿Por qué tiene tanta prerrogativa? ¿Qué son? Y encima ganan fortuna, porque convengamos, ganan muy buena plata y encima se le están pagando. ¿Por qué el Poder Judicial no funciona? Bueno, entonces, en este marco, donde tenés un legislativo que por capricho no funciona, tenés un judicial que no funciona, el Ejecutivo toma todos los poderes y pasan estas cosas. Guarda con enamorarse de este formato de la cuarentena por fuera de las circunstancias sanitarias. Con el Congreso cerrado, y con avances más que sustantivos de modificaciones en la justicia, causas que se caen, jefe de gabinete manejando el presupuesto nacional por decreto, y escuchar cada vez más fuerte, porque seguramente lo escuchaste, hablar de la construcción de un nuevo contrato social, que seguramente irá a salir después del colapso de la estructura política reinante en este momento de la sociedad, ¿no? Que la sociedad en este momento, más allá de que está encerrada, está podrida, harta y recaliente con un montón de cosas que pasan, y pasan, ¿viste? Nos agarró el avión, se cayeron todas las causas, le devuelven los hoteles a Cristina, se le cayeron prácticamente todas las causas, no quedó uno preso, liberaron 2000 y pico de asesinos, violadores, y se habla de un nuevo formato judicial y un nuevo contrato social. Y yo te digo de corazón, porque capaz que me la vea venir, que este nuevo contrato social del que se está hablando, esperemos que no sea Cristina eterna con Unidos y Organizados. Dale. 94.3 FM Río, desde Coronda, Santa Fe, República Argentina.